Tonight we discuss the phenomenon of hooliganism. Armed gangs of youths have taken to the streets. Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Bienvenidas a este documental sonoro transfeminista. Hoy estamos muy contentas ya que te traemos una cápsula especial. Se trata de la primera propuesta externa que hemos recibido de una oyente. Esta oyente es Miriam Vaquero Leiva, que además de redactar el texto que vas a escuchar, se pasó por el estudio de Radio Almaina para ponerle voz a nuestra protagonista de hoy y ayudarnos a entender mejor su contexto. Hoy nos vamos a la Suiza de principios del siglo XX para sumergirnos en la vida de Anne-Marie Schwarzenbach, filósofa, novelista y periodista que, pese a sus adicciones e intentos de suicidio, siempre buscó a toda costa la libertad. Hoy en Cápsulas Feministas, Anne-Marie Schwarzenbach, una vida errante e incorrecta. Cápsula redactada y comentada por Miriam Vaquero Leiva, quien también ha puesto la voz a Anne-Marie Schwarzenbach. Anne-Marie Schwarzenbach nació en Zúrich en 1908. Cuestionando ya desde temprana edad el traqueteo incesante de las fábricas de seda que enriquecían a su familia. Escritora, periodista, viajera huidiza, arqueóloga, homosexual y ángel devastado de la generación rota de los locos años 20. Vagabundos desprovistos de cualquier certeza, sin ninguna consistencia ni grandeza, sin modelos, llena de pecado, abandonada a una libertad hostil, imaginaria. Comenzó su vida desconociendo la convivencia con otras infancias que no fueran sus hermanos. Atrapada en casa con una institutriz y su familia, hasta casi los 16 años, por convalecer la escarlatina. Esta fue la primera fiebre de tantas muchas que la acompañarían el resto de su vida. Malaria, abstinencia mórficos, delirios, depresiones. ¿Qué son estos dolores? Una insolación, fiebre. Los débiles corren tras las tentaciones como si fueran galgos. Luego tratan de salvarse a sí mismos buscando alivio a través de todo tipo de venenos. A menudo sufren nostalgia. Siempre se encuentra una buena razón. Es propio de los humanos. Con los ojos bien abiertos se arrojan hacia la perdición. Siempre están sorprendidos, incluso aturdidos, siempre convencidos de su propia inocencia. Los vínculos con su familia serían siempre ambivalentes, entre la dependencia emocional y la ruptura con todos los valores que representaban, hasta ser para ellos una vergüenza olvidar. De hecho, gran parte de sus escritos fueron destruidos por su madre tras su muerte. El desgarro se hace más tangible cuando sale por primera vez de Suiza, en sus años de universidad, rumbo a la Sorbona de París. Allí, dentro de su carrera de historia, incluye clases de arte y filosofía. Se aloja en la Casa Internacional de Estudiantes y comienza a frecuentar los cafés y cabarets de la ciudad en compañía de actores, pintores, escritores, intelectuales, emigrados rusos. Por primera vez tomé perspectiva de las vastas oportunidades que me ofrecía la vida. Los límites retrocedían. Toda búsqueda es partida. Nos alejamos de nuestra madre y continuamos alejándonos de nosotros mismos. Nos encontraríamos de lo contrario, tan desesperadamente perdidos. De vuelta a Zúrich, la vorágine no se detiene. Mientras termina sus estudios y una tesis doctoral, escribe su primera novela y conoce a Klaus y Erika, los rebeldes mellizos del escritor Thomas Mann. Este encuentro marcará un nuevo y radical rumbo en su vida. Klaus se convertiría en su confidente desde el entendimiento, ambos, de la tristeza y fragilidad del otro. Y desde la adoración que los dos sentían hacia Erika. La fuerte, arrulladora y transgresora Erika fue probablemente el gran amor de la vida de Anne-Marie. Y Anne-Marie se enamoraba, incansablemente y sin comprometerse, de mujeres que viajarían por su vida como ella por el mundo. Ya con 21 años, había escrito un manuscrito, recientemente descubierto y publicado por un sobrino nieto suyo con el nombre de Ver a una mujer, en el que sería explícita y clara sobre su orientación sexual como nunca después en sus posteriores novelas. Ver a una mujer solo por un segundo, solo por el breve lapso de una mirada, para luego volver a perderla en la oscuridad de un pasillo, tras una puerta que me está vedado abrir. Ver a una mujer y sentir en ese mismo instante que también ella me ha visto, que sus ojos interrogantes han quedado prendados de mí como si no tuviéramos más remedio que encontrarnos en el umbral de lo ignoto. Las idas y venidas a Berlín de Anne-Marie para reunirse con sus amigos, llegando incluso a vivir allí a temporadas, quedarían ligadas a la época en la que la ciudad era capital artística, bohemia y de libertad sexual. Allí escribiría tres novelas, una obra de teatro y diversos artículos. Frecuentará cabarets y clubs de travestis. La famosa Momsa le conseguirá morfina. Ahora debo acostumbrarme a proceder según me dicte mi buena voluntad. Y siento como si de la noche a la mañana me hubiera convertido en adulta. Vivía peligrosamente, bebía demasiado. Nunca me acostaba antes del amanecer. ¿Y quién lo hacía? Eran los felices años 20, en los que se juraba que no se volvería a caer en el horror de una guerra mundial. Los felices años 20, en los que surgían las vanguardias intelectuales y artísticas, en los que las ciudades eran una fiesta. Y también confusión, pobreza. Y en concreto en Berlín, intuición de la sombra del nacionalsocialismo. Si bien hubo quienes advirtieron del peligro que las camisas pardas supondrían a Europa, sus avisos solo sirvieron para ser los primeros exiliados del país. Erika tendrá que llevarse a Suiza su famoso espectáculo cómico político de cabaret, El Pimentero. Klaus comenzará la publicación de resistencia antifascista La Colección, con la financiación y colaboración precisamente de Anne-Marie, quien se unirá al exilio de sus amigos y a la oposición al nazismo hasta el punto de que se le prohibiera la entrada a Alemania unos años después. Nadie protesta contra tal infamia. La vida sigue en Venecia, Italia, Europa, como si no ocurriera nada. Es para volverse loco. Creo que deberíamos abandonar durante algún tiempo Europa y los caminos trillados. Aquí se espera de nosotros poca valentía y demasiada paciencia. Así, en 1934, inicia su periodo como espigada vagabunda de Persia. En su primer viaje, acudirá invitada como arqueóloga. En los posteriores, buscando ese primer alivio que le supuso aquella huida. Recorrerá esa tierra inaccesible y lunar entre el asombro y el pánico. Volverá a Suiza y en cada vuelta se romperán más y más los lazos con su familia, quienes apoyaban a Hitler y lo que estaba ocurriendo en Alemania. La situación de sus amigos será cada vez más complicada y ella se intentará comprometer con ellos y con su causa con entereza. Pero sus propias tormentas acecharán con fuerza. La droga hará estragos en su cuerpo, mientras en su mente se rompía una y otra vez el alma. Viajará con Klaus a Moscú, al Congreso de Escritores. Conocerá de primera mano el comunismo. Volverá a Persia, de nuevo a Suiza, a Persia. Se desbordarán los diques. Estoy llorando y nadie me escucha. ¿Es esta la inutilidad de cualquier rebelión? La melancolía abrumadora de las tierras extrañas, el miedo, los solitarios deseos. Tengo que volver a hallar las imágenes que mi alma aún adora. Recibí como regalo una pavorosa libertad. Durante este periodo, ingresa en clínicas para desintoxicarse y realiza en una de ellas su primer intento de suicidio. Decide que casarse solucionará una buena parte de sus problemas. Ha conocido a un joven embajador francés en Teherán, con quien puede convenir una convivencia tranquila. Y ella cree que le otorgará independencia de su familia. Tal vez incluso libertad. Claude Clarac, también homosexual, pasa a ser su marido. En aquella estancia en Persia se basará su novela Muerte en Persia, que años más tarde reescribirá en una clínica como El Valle Feliz. Conocerá a Yale, hija de un embajador turco, con quien vivirá un apasionado amor de imposible y precipitado final. Era una época en la que el colonialismo tenía mucha importancia y mucha fuerza, y los europeos se movían por el mundo con mucha más facilidad de la que a lo mejor de entrada nos podemos imaginar. O sea que... Miriam Vaquero Leiva, voz experta en lesbianas de principios del siglo XX. Era sí que este personaje en concreto tenía una tendencia a viajar muchísimo, pero también lo facilitaba el contexto histórico en el que pues Europa estaba en guerra y muchos europeos se largaban a las colonias a hacer mejor vida allí, en países de lo más exóticos, pero que es que eran colonias, y eso sí que es un matiz importante. Miriam Vaquero Leiva es la voz autorizada experta para nuestra cápsula de hoy. Ella es la autora de este texto y está realizando su tesis doctoral sobre la vida y obra de Anne-Marie Schwarzenbach. Y como nuestra buena voz autorizada y experta, es hoy la voz de nuestra Anne-Marie. ¡Ay, el fervor de nuestro primer encuentro! Yo venía caminando, corriendo, tambaleándome. Tú me sostuviste. Me abrazaba la profundísima tristeza de tu mirada. La terrible inocencia del amor. De todo esto voy a salir con espantosas heridas. Un dolor terrible se está preparando. Anne-Marie sufre una gran depresión y vuelve a Suiza. Se instala en Sils, zona montañosa en la que siempre se refugia desde que en la casa de sus padres no se la espera. Ingresa de nuevo. Hace su primer viaje a Nueva York. Conocerá el sur de Estados Unidos y fotografiará los estragos de la Gran Depresión, internándose en las profundidades de la pobreza y explotación de Norteamérica como reportera. Realizará un nuevo viaje a Oriente con la escritora Ella Maillard. De esta nueva aventura, Ella escribirá La Ruta Cruel, mientras que a Anne-Marie todos los caminos están abiertos. Hará lo posible por ayudar con su pasaporte diplomático a la salida de refugiados de Alemania y Austria. Me largo, soy libre, la única libertad que nos ha quedado. Me he ido sin dejar mi nombre y no sé dónde voy a pasar la próxima noche. Vuestras advertencias, castigos, notificaciones, ya no me van a llegar. Guardaos vuestros consejos, no voy a seguirlos. Estoy aprendiendo un idioma nuevo. ¿Será que he perdido la razón? En 1940, embarca de nuevo rumbo a Nueva York. Conocerá a la baronesa Margot. Este romance se entremezclará con el amor que le dedica a la ya por entonces muy prometedora escritora americana Carson McCullers. No fue su periodo de mayor calma. Los fantasmas se ahogaban en la droga sin desaparecer. Es en este punto cuando llega la inflexión definitiva. Anne-Marie recibe la noticia de la muerte de su padre. Enloquecida, presenta un violento episodio con la baronesa, intentando de nuevo suicidarse. Es trasladada a un manicomio en Connecticut diagnosticada de esquizofrenia. El diagnóstico de esquizofrenia de Anne-Marie en casi todos los biógrafos es un diagnóstico muy cuestionado, porque fue un único episodio que, si bien mantuvo alucinaciones por lo que cuentan las personas que lo asistieron, y se encontraba en una crisis psicótica, eso en absoluto implica a día de hoy, por lo menos, un diagnóstico de esquizofrenia, o no lo debería implicar. Entonces, también por contextualizar cómo se hacían los diagnósticos en aquella época. Está usted enferma, no se ponga nerviosa, tranquilícese. Era todo lo que me sabían decir. Le enseñé algunos de mis poemas, ni siquiera los miró. Más tarde me pusieron la camisa de fuerza. Por supuesto, me resistí. Una noche logra fugarse del psiquiátrico y llegar de nuevo a Nueva York. Pero está en búsqueda y captura. Escapar de un manicomio es un delito en aquel entonces. Es ingresada de nuevo por la policía en el Bellevue Hospital, primer hospital público en Nueva York, en una auténtica celda común. Aquí ingresaría tiempo después, como ya subimos en otra cápsula, Valerie Solanas. Si algo quedaba latiendo en Anne-Marie, fue arrasado por aquellas experiencias de encierro. el mundo ya no ofrecía ningún regazo. Su mente había sido arrebatada de toda dignidad. Gracias a los contactos de su adinerada familia, su hermano Alfred logró que pasara a una clínica privada y de allí fue expulsada, sin permiso de retorno, de los Estados Unidos. Voy a aceptar a vuestros jueces, a escuchar a vuestros abogados y defensores. Ya me imagino vuestra sala del tribunal. ¿No os dais cuenta? Vuestras armas han perdido sus filos y vuestras palabras están desgastadas. Vuestras acusaciones se han quedado secas como hojas de otoño. Una vez en casa, su madre también la expulsa. Jean-Marie se marcha a África, al Congo belga. Las colonias europeas son todavía territorio libre de resistencia. Una mujer sola allí resulta tan extraña que la única explicación que circulará en la pequeña ciudad entre los colonos será que nuestra autora es una espía nazi. Toda una mueca irónica de la vida. Ante la paranoia que la envuelve, decidirá trasladarse a una cabaña en lo más profundo de la selva congoleña. Allí escribirá El milagro del árbol. Se cansaría de las distracciones y olvidaría la sonrisa de la gente importante. Rompería sus compromisos. Pondría en peligro su reputación para ver tan solo aquel árbol. No volvería a sentir hambre ni sed, ni odio, ni amor. Yugularía su desesperación. No volvería a conocer la duda ni el miedo. Tras esta reveladora estancia africana, volverá a Sils. Esta vez con intención de quedarse, de hacer una vida sedentaria y tranquila en el lugar que siempre le sirvió de hogar. La mañana en que se dirigía a firmar la compra de la casa, tuvo un accidente en bicicleta. Anne-Marie morirá en noviembre de 1942. Cumplirá de esta extraña manera el destino que todos pronosticaron. Será definitivamente el ángel devastado. Pero nos quedan sus huellas por este inmenso mundo, las páginas que llenó de verdad e intimidad, la lucha por sobrevivir de una generación a la que dio siempre voz. Deslizándose en dirección errónea, inspirará a los soñadores marginados más allá de un posible e improbable final feliz. Cuando sometida a tales tribulaciones, debo permanecer a la escucha. Entonces se eleva la muerte por encima de las mágicas orillas del mundo, sumida ahora en un profundo sueño, y dejó de existir. Bueno, chicas, hoy tenemos la gran fortuna de contar aquí con nuestra gran voz experta autorizada. Ella es Miriam Vaquero Leiva, nacida en Madrid y trabaja como psiquiatra con formación psicoanalítica y rebelde. Escribe porque sin escribir no podría vivir. Ha publicado en 2019 el poemario Cassette Glam con la editorial La Poesía Mancha. Está estudiando actualmente en su tesis la relación entre el arte y la salud mental colectiva mediante la obra literaria de la escritora del periodo de entreguerras, esa grandísima mujer, Anne-Marie Schwarzenbach, de apellido dramáticamente impronunciable. Bueno, Miriam, cuéntanos un poquito. Explica, por favor, a nuestras oyentes por qué esta mujer resulta tan inspiradora para ti. Bueno, yo la conocí en la librería Pasajes un día que fui a cotillar libros y entonces vi la portada de El Valle Feliz, que es uno de sus escritos, y la foto de ella, que es una de las cosas que la ha mitificado, esa imagen que tenía como dramática, ensoñadora, y dije, joder, esta tipa, ¿quién será? Y me puse a leerlo. Y me apasionó la intimidad con la que hablaba de los conflictos humanos. Entonces, bueno, a mí ahí se me quedó, le daba muchas vueltas a este personaje, me identificaba en muchas cosas, en lo de la morfina en concreto no, pero en todo en la manera, en la sensibilidad con la que enfocaba el mundo, me identificaba un montón, y me pasaron a veces cosas como muy locas con esta autora, por ejemplo, que esta es una anecdotilla. Yo estaba escribiendo poemas preparando el libro de Cassette Glam y tal, y hay uno de los poemas que dice, habla de cuando te bajabas en bicicleta por el parque y le soltabas las manos y te sostenías así, decías, sin manos, voy sin manos, ¿no? Y luego cuando pude escuchar ya dentro de la investigación a Maggie cómo había fallecido a través de su hermana, que contó cómo había muerto, decía que iba detrás del carruaje de una amiga en bicicleta y le dijo a la amiga, mira, voy sin manos. Y fue como tuvo el accidente y tal. Entonces, bueno, eso es verdad que son cositas, ¿no? Guiños que te hacen enamorarte de un personaje que se empieza a fundir un poco contigo, ¿no? La verdad que resulta muy significativo, ¿eh?, el tema de luego la trágica muerte en el accidente de bicicleta. ¿Tú crees? Yo me preguntaba, Miriam, si esta mujer hubiese nacido en otra época, ¿crees que habría sido mejor comprendida o que su sensibilidad y la manera de vivir que tenía siempre va a ser ajena a la mayoría de la gente? Bueno, yo sí que es verdad que creo que en algunos aspectos ella estaría mucho más integrada y aceptada, pues en toda la parte, bueno, la homosexualidad, ahí ya sabemos que sí, pero no, pero en principio sí estaría mejor. Su manera de ser y los conflictos que tuvo con las drogas, con los ingresos psiquiátricos y tal, me parece que la habrían marginalizado igual, porque a día de hoy no hemos progresado tanto en ese aspecto y el sufrimiento psíquico se sigue estigmatizando muchísimo. Entonces, no sé, a lo mejor lo que sí que habría pasado es que su familia no habría quemado todos sus escritos para que nadie supiera de ella y tardáramos 800 años en volver a encontrarla y descubrir la obra que había publicada, pero nos hemos perdido muchísimo de lo que ella escribió, muchas cartas que mantuvo, porque su madre entró y quemó todo el material que había, todos los manuscritos. Eso a lo mejor a día de hoy no... Qué duro, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí, es tremendo. Eso a lo mejor a día de hoy no habría pasado, querría pensar que no habría pasado, pero otras muchas cosas sí. Es que, de todos modos, hombre, de esto podríamos debatir mucho, y probablemente nos daría para varios programas, pero es cierto que esta mujer tenía muchas cosas en contra que incluso a día de hoy todavía siguen siendo, no un hándicap, sino algo que en lo que tenemos que seguir luchando para cambiar, ¿no? Era mujer. Estamos hablando de principios, bueno, estamos hablando de 1940, en torno a esa época. Si a día de hoy ser mujer sigue siendo algo muchas veces difícil, pues en aquel entonces mucho más. Homosexual. Con una patología psiquiátrica diagnosticada en aquel momento, por lo menos con una sensibilidad diferente o con... a día de hoy sigue siendo una etiqueta las enfermedades psiquiátricas, uh-huh, o incluso si es tabú el decir que vas a psicoterapia, aunque no tengas un diagnóstico hecho, ¿no? Entonces, verdaderamente era un sumatorio de cosas que, gracias a Dios, no le impidió desarrollar todo un legado que esperemos que para todas nuestras oyentes, para nosotras, pues nos haga aprender de ella y poder rescatarla y adorarla un poquito más, ¿no? Aunque no tuviese su reconocimiento en aquel entonces. Joder, me encanta que hagas esta puntualización, porque precisamente un poco ese creo que es el punto fuerte, ¿no?, de este tipo de historias y de rescatarlas. El decir, bueno, pese a todo esto, escribió todos los días de su vida muchísimo, creyó en la idea de hacer arte, de cambiar el mundo, de llevar su vida. Y creo que en ese sentido su gran compañía fue la escritura, fue el poder escribir y bueno, en ese sentido también un poco mi idea de que ella sea la que me ayude a defender la tesis de que el arte nos ayudaría, si hiciéramos más caso al arte, nos ayudaría a salvar muchas del dolor y del sufrimiento colectivo, ¿no? Nos ayudaría a formar sociedades mucho más sanas, más libres. Y la creatividad, pues para mí es esencial en la salud de cualquier persona. Entonces, creo que esto que destacas tú de último punto es lo más bonito a contar de esta historia, ¿no? como hubo algo que la sostuvo toda la vida. Qué bien, Miriam. Qué bien, pues con esta última reflexión, que creo que vale su peso en oro, terminamos el programa de hoy sobre Anne-Marie Schwarzenbach. Y muchísimas gracias. Ella es Miriam Vaquero Leiva. Hemos tenido la gran fortuna de tenerla hoy con nosotras y esperamos que surjan muchos otros programas interesantes sobre mucha otra gente y que Miriam sea a partir de ahora una de nuestras principales colaboradoras. Bueno, y sabéis que nosotras siempre estamos abiertas a cualquier sugerencia. Si quien sea queréis participar con nosotras, si tenéis ideas, propuestas, alguien de quien queráis que hablemos, nuestro correo electrónico es capsulasfeministas@riseup.net, escrito RISEUP para los angloparlantes. Podéis escribirnos siempre y cuanto queráis. Un beso a todas. Hoy en Cápsulas Feministas, Anne-Marie Schwarzenbach, una vida errante e incorrecta. Cápsula redactada y comentada por Miriam Vaquero Leiva, quien también ha puesto la voz a Anne-Marie Schwarzenbach. Puedes escuchar este programa en las radios que nos han hecho un hueco en su parrilla. Sinsiliki Irratia en Orereta, Irola Irratia y la 97 Irratia desde Bilbo. En Madrid, desde Radio Vallecas, en Radio Enlace, Onda Latina y Radio Chata. En Barcelona, en In-Out Radio, la Radio Lésbica Online y Radio Pica. Radio Malva en Valencia, Radio Activa en Alcoy y Valdealbaida, Onda Color desde Málaga, Radio Filispín en Ferrol y en Radio Iris 7 desde Aranda de Duero. También desde el portal web serhistórico.net y en archive.org y en nuestro canal de iVoox.